Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos de nuevo a la actualidad local a través de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 18 de junio, en el que, antes de fijarnos en las citas del fin de semana, vamos a centrarnos en el sector de la piel. De un lado nos referimos a la apertura de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Semanas atrás les hemos venido anunciando el arranque de este proyecto, si bien desde la Asociación de Empresas de Moda y Piel, en Piel, nos confirman ya que será este próximo lunes 23 de junio cuando abra sus puertas oficialmente la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Para ello ya se ha seleccionado a los 15 alumnos entre los más de 400 inscritos, todos ellos ubrique, además una alumna de nacionalidad danesa, que como decimos van a integrar este primer curso. La apertura de la Escuela de Artesanos de la Piel, con sede en los antiguos salones de la Cooperativa Unificación, se materializará por tanto a partir del lunes con el desarrollo de este primer curso de oficial de marroquinería, con una duración de 8 meses en horario de 6 a 9 de la noche. Según informa En Piel, el coste íntegro del curso correrá a cargo de la propia Asociación de Empresarios, si bien los alumnos abonarán en torno a unos 60 euros mensuales y se cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que cede a los locales del aula formativa. En Piel ha indicado que su intención es dar continuidad a partir de ahora a esta Escuela de Artesanos de la Piel a través de distintos cursos para lograr una formación específica en torno al sector de la piel. Y por cierto que siguiendo con el sector de la piel hay que destacar el premio que recibía días atrás una de las principales firmas locales. Se trata de la empresa ubriqueña Varada y por extensión también el sector de la piel de nuestra localidad, que están de enhorabuena. Y es que el viernes Varada era galardonado en la quinta edición de los prestigiosos premios de Dal de Oro, toda una referencia en el ámbito de la moda en nuestro país. La firma Varada, que era premiada con un dedal de oro al diseño de sus bolsos en piel, como decimos, en la quinta edición de los premios Dedales de Oro, celebrados el pasado viernes 13 de junio en el Hotel Palace de Madrid y considerados como los principales premios del mundo de la moda en España. La directora general, diseñadora y directora artística de la firma, Ana María Valle, recogía el premio en nombre de todo su equipo de manos de Su Alteza Real la Princesa Beatriz de Orleans. Ana María dedicó el premio a la totalidad de su equipo y en especial a su padre, don Antonio Valle, por la eterna confianza en su proyecto. Desde Varada se ha agradecido públicamente ese reconocimiento a Su Alteza Real, la Princesa Beatriz de Orleans, a don Ignacio de Jacobi Gómez, conde de Pozos Dulces, y a todo el Consejo de Honor, Javier Larraínzar, vicepresidente, también Elio Berhayer, Ágata Ruiz de la Prada, José Víctor Rodríguez Caro, José Luis Medina del Corral, Victorio Iluquino y Francis Montesinos. Varada, que se une así a ilustres nombres premiados con el dedal de oro, como pueden ser la Fundación Loewe, además de Mercedes-Benz, Fashion Week, GQ, Telva o Fernando Verdasco, entre otros. Los premios Dedales de Oro fueron fundados en el año 2009 y se han convertido en una clara referencia del reconocimiento a la moda en nuestro país. Están destinados a los profesionales del mundo de la moda en España y tratan de alentar las trayectorias de los mismos tanto a nivel nacional como internacional. Diseñadores, periodistas especializados, fotógrafos, publicistas, firmas consagradas y jóvenes talentos, así como personas destacadas por su imagen pública, son los beneficiarios cada año de estos codiciados dedales de oro, los cuales son seleccionados por el jurado por su categoría profesional dentro del sector de la moda en España. Así que, como decimos, nuestra enhorabuena a la firma ubriqueña Varada por este galardón, el premio de Dal de Oro al diseño de bolsos en piel. Vamos con otras cuestiones, nos fijamos ya en algunas de las citas que llegarán este fin de semana y que tienen que ver, por ejemplo, con el cierre del curso, en este caso de la Escuela Municipal de Música. Este sábado, a partir de las 10 de la noche, tendrá lugar en el patio del Instituto Los Remedios un concierto final de curso por parte del coro de Voces Blancas y de la banda académica de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, organizado por la propia escuela y por el cineclub ubriqueño Cineando. De ello nos hablaban esta mañana Juan Antonio Aibar, profesor de la Escuela Municipal de Música, Antonio Gutiérrez, presidente de Cineando en Ubrique, y Juan Pablo Maldonado, integrante de esta asociación. La idea era de todo, porque si algo tenemos en Cineando es que somos muy democráticos. Las decisiones no las toma nunca el presidente ni el secretario, aunque cada uno tiene sus responsabilidades, pero la idea fue de todo. A un principio pensamos de proyectar películas antiguas, de estas que no tienen sonido, hace una interpretación a piano, como antiguamente se hacía comerciales. Pero después vimos que eso era un poco tristón, ¿no? Y no muy, muy llamativo. Y entonces siempre contando con la colaboración de este amigo que está dispuesto siempre ayudando en todo, pues ellos hicieron ya una vez hicieron una cosa de esta encima de la plaza esta donde está lo de transporte a los amarillos, arriba, ahí arriba hicieron ellos unas proyecciones también con música y fue muy bonita. Entonces ya agarrándonos a eso, pues le hicimos el compromiso a él como siempre muy abierto, y la mujer también, que estaba también con él entonces aquí, y nada, colaboraron, han hecho todo perfectamente, y la verdad que estábamos muy ilusionados, porque va a ser una noche muy bonita. A las 10 de la noche empieza el espectáculo, y la verdad que estamos muy ilusionados porque creemos que va a ser muy bonito. Bueno, ha sido un año, la verdad es que bastante productivo, en torno sobre todo al coro de Voces Blancas, ¿no? Como bien has dicho, hicimos la promoción del Kilo de Navidad, luego hicimos el Festival de San Roque hace apenas un mes y medio. Y bueno, y esta iniciativa se llevaba forjando ya un tiempo. Antonio no lo planteó, Juan Pablo, que también está, que es padre de unos alumnos nuestros, también nos lo comentó alguna vez, y bueno, hemos estado viendo el momento idóneo, ¿no?, para hacerlo. Y bueno, pensamos que el IES, nuestro señor de los Remedios, pues era un sitio ideal, y ya, la verdad es que cuando vimos el patio y vimos las condiciones que tiene, y bueno, se han prestado fabulosamente a proporcionar todas las instalaciones y todo. Y bueno, pensamos que podía ser interesante el vincular la música con el cine, ¿no? De la gracia al director del instituto, mi compañero Fernando Corrales, que el hombre desde el primer momento pues nos ha ofrecido las instalaciones, y tiene su peculiaridad, porque hay que hacer cosas allí técnicas de instalación para el proyector, luego todo el movimiento de silla, el escenario, o sea que tiene sus inconvenientes y su dificultad técnica, pero desde el primer momento pues ha estado ofreciéndonos las instalaciones y la colaboración de todo, desde el conserje que está allí ayudando, el técnico Antonio y todo el mundo que echa allí un cable en esa instalación, ¿no? Recordamos, el concierto, como decimos, tendrá lugar el sábado a partir de las 10 de la noche en el Instituto Los Remedios, en cuyo patio se ofrecerá un concierto en torno a música y escena, esa es la temática, y que contará tanto con la interpretación de distintos temas musicales como con la proyección de videoclips. Que realmente el concierto, desde mi punto de vista, era el mezclar la música con la escena, ¿no?, con el vídeo, ¿no? Y era, al fin y al cabo, una mezcla de audiovisuales. Entonces, bueno, por tener un poquito de todo, las canciones, por decirlo de alguna manera, tienen videoclips. Y esos videoclips también reflejan muy bien la actividad que se canta en esa canción. Entonces pensé en incluir el progreso de Roberto Carlos, que ya hablamos de ella, con unas imágenes con diapositivas, moviéndose en torno a lo que están cantando los niños, que queda simpático. Y hemos recuperado también el coro de lluvia, que la verdad es que gustó muchísimo. Y bueno, no entraba dentro de la idea que teníamos para este concierto, pero hemos preparado una proyección de fondo que va a gustar mucho, porque va en torno a lo que hacen los niños con las manos, de las chispitas hasta los truenos, va a ver todo en la proyección. Entonces va a amplificar un poco lo que realmente fabrican los niños con la percusión corporal. Realmente la imagen, dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? O sea, eso es así, pero sí que es verdad que una imagen sin música pierde mucha